o a qué teoría se está intentando recitar. Bueno, como muy bien explicaron, Piaget empieza su producción científica no como psicólogo, sino como biólogo. Ya desde muy pequeño, una especie de niño genio, tenía una de las colecciones de moluscos más importantes de Europa. Y él se había encargado de organizarlos y clasificarlos y demás. Esto nos habla también de una concepción, una mentalidad muy apegado a lo que llamaríamos el conocimiento científico en las ciencias duras, ¿cierto? Especialmente en el caso de él en la biología. Y una mente también muy ordenada y clasificatoria. Si usted ve toda la obra de Piaget, en realidad lo que él está tratando de hacer es de ordenar y clasificar ya no los moluscos, sino lo que serían las estructuras mentales que son capaces de sostener el conocimiento, de dar lugar a un crecimiento del conocimiento. Ya como psicólogo, Piaget, ¿qué es lo que cuál es el problema que a él le interesa? Lo que a él le interesa es, y acá dijeron muy bien los muchachos, él no le interesa el aspecto pedagógico, él no es un pedagogo. Es más, él empieza pensando la psicología desde la biología. Y lo que le interesa es saber cómo esas conductas adaptativas que él había estudiado en los animales inferiores, en los moluscos, se transforman y aparecen en el hombre como la posibilidad de conocer científicamente. Y entonces él trata de encontrar una línea evolutiva que vaya desde esos, digamos, esas reacciones absolutamente reflejas del organismo al pensamiento científico. Y lo que él se propone es estudiar cómo se llega desde el reflejo innato que tienen todos los bebés, digamos, medianamente sanos, hasta un pensador que puede desarrollar una teoría científica. Esta es la agenda de Piaget, esto es lo que a él le preocupa. Y en esto, vuelvo a insistir, está muy bien la aclaración que nos hacían los expositores antes, en el sentido de que él no es un pedagogo, él no se dedicó a ver cómo se enseña. Lo que él le interesaba saber es cómo se van complejizando las estructuras cognitivas para poder llevar o hacer que alguien se transforme, se convierta en un científico. Y no cualquier científico, yo les diría más bien en un científico de las ciencias duras, sobre todo. Porque esta era él, digamos, la concepción, sobre todo de ciencia que él tenía. A pesar de que en su metodología no siempre siguió. Pero él sí hizo experiencias, hizo investigaciones, metodológicamente muy cuidadas, aunque por ahí, como bien se decía en el video, él no ponía el acento tanto en la cantidad de investigación, sino en la calidad. Lo que él le interesaba ver era, a través de muy pocos relativamente estudios que él hace, sobre todo sobre sus hijos y sus sobrinos y demás, cómo evolucionan esas estructuras cognitivas fenómenas. ¿Por qué le interesa a él ese problema? En primer lugar, porque era un problema que él veía que estaba muy malamente resuelto desde otras teorías. ¿Cuáles eran las otras teorías? Bueno, en primer lugar había teorías que tenían que ver con el espiritualismo. O sea, tenemos un alma, tenemos una conciencia, no una conciencia, tenemos un espíritu, y ese espíritu es el que brega por el conocimiento. como contraposición a estas teorías, recuerdan ustedes, venían las teorías conductistas que nos decían, bueno, dejemos de ocuparnos del espíritu y pasemos a ocuparnos de las conductas. Y en ese ocuparse de las conductas, de alguna forma lo que había era decir, bueno, el hombre aprende igual que todos los animales, construye el conocimiento sobre la base de reflejos que se van complejizando a medida que va sumando aprendizajes por asociación. ¿Cierto? Aprende una cosa y la repite, la repite, la repite, hasta que quede incorporado como una conducta, digamos, habitual, efectiva. Y aquellas cosas que no le sirven, aquellas cosas que no producen, como después diría Skinner, un reforzamiento positivo, van desapareciendo y no se instalan como aprendizaje. De esa manera las personas van aprendiendo. Y ahí había un supuesto en cuanto a qué es lo que aprenden. Bueno, aprenden la realidad. ¿Y qué es la realidad? Lo que tenemos delante, la ciencia nos enseña qué es la ciencia. Y entonces, ¿qué era lo que había que enseñar? Las cosas de la ciencia. Por otro lado aparece, desde otro ángulo, otra teoría que es la de la Gestalt. ¿Y qué es lo que dice la teoría de la Gestalt? Esta es una teoría que no hemos visto nosotros, pero que también tuvo reflejos interesantes en pedagogía. ¿Y qué es lo que dice la teoría de la Gestalt? Dice, bueno, Gestalt ustedes saben quiere decir estructura, quiere decir configuración, dice, sostiene que la realidad está conformada no por elementos o objetos separados, sino que todas las cosas de la realidad están organizadas en estructuras. Y que nosotros nacemos, seres humanos nacen, con un aparato perceptual que está preparado para percibir esas estructuras. Y que entonces lo que uno hace en el conocimiento es tener un insight, o sea, una especie de incorporación brusca de esas estructuras. Y cuando uno realmente comprende esa estructura por esa operación de insight, está aprendiendo. ¿Y cómo avanzamos? Bueno, haciendo insight en situaciones que son cada vez más complejas y que van complejizando nuestros aprendizajes. Ahora, ¿por qué es posible esto? Porque tenemos ya innatamente predeterminadas, algo así como preformadas en nuestra cabeza, estas estructuras, y lo que hacemos es poner en coordinación las estructuras de adentro de nuestra cabeza con las estructuras que están en el mundo. Me hicieron experimentos muy interesantes esta gente de la Gestalt, pero yo creo que la importancia sustantiva estuvo que a través de esos experimentos ellos demostraban, primero, que el aprendizaje no era exclusivamente aprendizaje por asociación, que había otras formas y otras maneras de aprender. La segunda cuestión que demuestran es que el sentido que le damos a las cosas es preponderante, predominante en la posibilidad de comprender las cosas y que es necesaria la comprensión para el aprendizaje. Es muy difícil el aprendizaje si no hay comprensión. Para poner un ejemplo, recuerdan ustedes que habíamos dicho cómo se aprendía a leer desde el conductismo, ¿no es cierto? Era la repetición, la M con la A, ma, o la M con la A, ma, me, mi, mo, muy, iban repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué es lo que dice la Gestalt? Dice, no, hay que empezar por el sentido. ¿Y cuál es el sentido? El sentido tiene que tener, el sentido son las oraciones, son los conjuntos de palabras, Entonces tenemos que empezar por aquello que tiene sentido y desde esa totalidad ayudar al niño a ir llegando a la parte, O sea que propone un sistema de aprendizaje totalmente opuesto a lo que hacía el conductismo. El conductismo empezaba por la partecita y iba avanzando en unidades más complejas. Y ellos decían, no, la manera de aprender es empezar por la totalidad y ayudar a ir discriminando las partes dentro de esa totalidad. ¿Eso no es como el conocimiento holístico de Vygotsky? ¿No? ¿El conocimiento? Holístico de Vygotsky. ¿No era eso? A ver, tiene que ver en un sentido, en el sentido de que propone, digamos, que la realidad tiene un sentido para las personas y que ese sentido se capta desde una situación de totalidad, ¿no? De cualquier manera, ellos, los gestálticos, ponían prácticamente toda la cuestión cognitiva puesta en la percepción. Ellos trabajan mucho sobre elementos de la percepción. ¿Y por qué? Porque insisten que estas estructuras que ya están dadas en la realidad son perceptibles directamente, ¿eh? Nosotros las captamos a través de la percepción. Bueno, entonces, yendo a todas estas cuestiones, Vygotsky trata de responder al lignatismo, este que postulaba la Gestalt. Vygotsky trata de responder al espiritualismo y trata también de responder a la experiencialismo que planteaba el conductismo. Y entonces, ¿cuál es la salida que él encuentra o la alternativa que él encuentra? El decir, hay una realidad, los seres humanos avanzan en el conocimiento de esa realidad, pero el conocimiento de esa realidad solo se da a través de estructuras cognitivas que van siendo construidas por cada uno de nosotros. Y en la interacción. Y en la interacción. Ese es el otro elemento que agrega, en el sentido de que no son innatas, sino van siendo construidas. ¿Y se construyen en dónde? Interactuando con otros. Interactuando con la realidad. ¿Y en qué consisten esas estructuras que él estudia? Me parece que este es el punto muy clave para tratar de ver esto. ¿Recuerdan ustedes que Vygotsky hablaba de herramientas culturales? Y que se había dicho que esas herramientas podían ser de dos tipos. Podían ser herramientas materiales y herramientas simbólicas. La herramienta material podía ser, no sé, un serrucho, y una herramienta simbólica, el lenguaje. Pero eran todos productos de la cultura. Lo que nos dice Piaget es que hay además herramientas que están dentro de la cabeza de la gente. Y esto es lo que él trata de ver. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esas estructuras, las llama él, cognitivas, que están que se van construyendo dentro de nosotros, no es que estén y aparecen, sino que cada uno de nosotros va construyendo? Y acá parece una cuestión rara, porque la primera pregunta es si todos construimos lo mismo. Y él nos dice que los elementos básicos de esas estructuras son los mismos para todos. Y algún colaborador de él todavía va a decir más, dice, incluso para los deficientes mentales son los mismos, aunque no llegan a construirlos todos, pero son los mismos. Y acá aparece, digamos, una cuestión que siempre está planteada con la teoría piagetiana, en el sentido de qué es lo que determina que todos construyamos lo mismo. Esta es una especie de pregunta complicada. Y acá es donde, digamos, la respuesta que organiza Piaget es que él dice, bueno, todos empezamos lo mismo, que es por las respuestas biológicas, que son las que están acá. El estadio sensorio-motor tiene una cantidad de subetapas. Las primeras están ligadas a las respuestas biológicas, pero inmediatamente se van complejizando con otras respuestas que ya tienen que ver con el aprendizaje y la facilitación. ¿Cuáles son las respuestas biológicas? Un hombre ve que es un toma así directamente. Por ejemplo, ¿cierto? O sea, el reflejo de aprehensión, claro, se llama eso, es el bebé que uno le pone el dedo y se toma. Es la decisión, ¿eh? Si uno larga un bebé en el aire, pobrecito, ¿eh? Inmediatamente hace toda una reacción, ¿eh?, de prestancia, se pone duro, como previendo que se va a golpear. Igual los pediatras ahora lo hacen desarrollar, eso de cierta edad, hacerlo como volar y que el bebé ponga las manos, pues dice que no puede no desarrollarlo. Esto te hace la bueno. Pero digamos que estos son los que tradicionalmente, ¿no?, se consideran estos reflejos así muy primarios, muy vinculados a la supervivencia de la especie, y por eso están en todos nosotros y están también en los animales. También los animales tienen reflejos de succión, tienen esta reacción de prestancia, tienen una cantidad de reflejos comunes que incluso, digamos, no son propios de una especie, sino de los animales o de muchos de los animales, sobre todo los animales superiores. Incluso, y acá sí vienen los estudios Piaget, él había estudiado cómo reaccionan y cómo se adaptan al ambiente esos moluscos que él estudiaba. Entonces, bueno, ahí es donde está esa conexión, ¿no es cierto?, entre esa parte de la biología de Piaget y esta nueva situación que él se propone estudiar. Porque realmente le interesa eso. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estas conductas de aprendizaje que puede hacer una ameba, que puede hacer un pulpo, que puede hacer un caracol, y las que pueden hacer los seres humanos? Ahí es donde él se pone a trabajar. Y entonces, bueno, él determina esto. Habíamos dicho, esos son los primeros reflejos. Quiero darles un ejemplo de cómo él va construyendo la cuestión. ¿Alguno de ustedes tiene hijos, sobrinos? Sí, algunos deben tener. Bien. Hay una etapa en donde tomemos el reflejo de succión. ¿Qué es lo que succionan los niños? Porque encuentra mano. Fíjense que en realidad el reflejo de succión está dirigido a mamar. Pero el niño empieza a chupar todo. Cosa que le viene a mano, se la chupa. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que él está ejercitando ese reflejo, pero sobre un objeto que no es estrictamente aquel para el cual el reflejo fue concebido. Cosa que otros animales efectivamente no hacen. O hacen en menor medida, así los monos, por ejemplo, son más parecidos a nosotros. Bueno, pone el dedo en los piecitos y tiene el mismo reflejo de prensión que en la mano. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Que el bebé va a usar ese reflejo de prensión para tomar una cantidad de objetos y combinarlos con otro reflejo que es el de succión. Y entonces va a combinar dos reflejos en una tercera conducta. Es decir, empieza a combinar de una manera esos reflejos que le permiten apropiarse, ir conociendo parte de lo que lo rodea. Y el bebé no hace una vez esto, no hace centenares de veces, miles de veces. Se la pasa chupando todo, se la pasa agarrando todo. Se la pasa tirando todo en la etapa posterior, en que están en un lugar y agarran y tiran las cosas. Y luego uno la vuelven a tirar y la vuelven a tirar hasta que el padre o la madre se enojan y lo retan o le sacan la cosa y demás. Ahora, ¿por qué hace esto? Bueno, en realidad está comprobando la ley de gravedad. Descubrió que las cosas que las pone ahí se caen. Y lo va a comprobar miles de veces. Y además se las levantan y vuelven a aparecer. Vuelven a aparecer y vuelven a estar. Y que por ahí, ¿vieron esos chicos que juegan el está, no está? ¿Sí? Que se esconden atrás de una cortina, que está, no está, o se esconden atrás de cualquier cosa, ¿no? Trapitos, una cosa. En realidad lo que están haciendo es justamente el procesos constructivos que partieron de esos reflejos primeros, y que se fueron complejizando. Y él lo que está probando es comprobar, por ejemplo, la constancia de los objetos. En este caso ya de un nivel un poco más elevado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Dónde está? ¿No está? Y demás, bueno, lo que está haciendo es descubrir una y otra vez que las cosas siguen estando aunque no las vean. ¿Y por qué le sirve esto? Bueno, porque en realidad esto es base de nuestra vida psíquica. Imagínense que nosotros no tuviéramos esa conservación de objetos. En realidad no podríamos pensar. Es como el sustento de nuestro pensar, el saber que las cosas siguen aunque nosotros no las veamos. Y que si alguien las tapa, están atrás de eso. Ese es un descubrimiento posterior. Al principio el niño piensa que si le taparon algo, ese algo no está más, no existe más, no lo ve, no está. Y tiene que ser todo un proceso constructivo para darse cuenta que efectivamente el objeto sigue estando aunque lo tapen, y que es él el que no lo ve. Y ahí es cuando llora y hace berrinches y no aparece lo que quiere. Bien. Podríamos dar un montón de ejemplos en este sentido, ¿cierto? Pero esta es una etapa muy trabajosa, muy laboriosa, y que uno dice, los bebés no hacen nada, ¿no? Los bebés están aprendiendo millones de cosas todo el tiempo, cosas que para nosotros son tan obvias que no nos damos cuenta de ese trabajo constante y permanente que ellos están haciendo. ¿Y qué es lo que señala Piaget con respecto a eso? Primero, que cuando ellos descubren algo, lo ejercitan. Y por eso van a tirar el objeto una vez, dos veces, 10 veces, 100.000 veces, hasta cansar a toda la familia. Y lo siguen ejercitando porque necesitan esa ejercitación para reafirmar, digamos, de alguna manera, esa especie, si ustedes quieren, no es así, pero para dar una idea, esa especie de teoría que han hecho, que si tiran algo al suelo se va a caer, que las cosas se caen. Pero junto con esto, la otra cosa que nos dice Piaget es que en determinado momento aparecen situaciones en las cuales esa teoría que tiene ese bebé no sirve más, porque no se puede aplicar. Porque no lo dejan, porque no puede, porque no vio algo que sucedía, por algún motivo esa teoría no funciona. O por algún objeto que no responde a ese esquema que tenía. Por ejemplo, un globo. Luego, en vez de irse para abajo, se va para arriba. ¿Eh? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí se le produce al bebé un conflicto. Un conflicto cognitivo. ¿Entre qué? Entre esta estructura que él había construido y un hecho de la realidad que él no puede explicar. Y esto es lo que él llama desequilibrio. Desequilibrio cognitivo. ¿Y cuál es la importancia del desequilibrio cognitivo? Que es el punto que sirve para que el sujeto pase de un estado de equilibración anterior a otro estado de equilibración superior, en la medida que encuentre una respuesta a por qué esa teoría anterior no funcionaba. Y cuando encuentre la respuesta, por ejemplo, que hay cosas muy livianas que flotan y otras que no, en el aire, va a tratar de ejercitar, porque por ahí piensa que a lo mejor lo que es redondo se va para arriba y va a tirar cosas redondas a ver si se van para arriba o se van para abajo, y va a tirar cosas cuadradas y va a tirar cosas livianas y cosas pesadas, y va a ir construyendo algún tipo de teoría acerca de por qué esto sucede. Clasificación. Por ejemplo, entre las cosas que caen y no caen, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la clasificación que hacía Borges, ¿no es cierto?, de las bestias y los animales, ¿no? El mandarín, ¿eh? El zoológico del mandarín. Bueno, pero ¿a qué vamos? Es que se produce ese desequilibrio cognitivo, y ese desequilibrio es el que lleva a que el niño tenga que plantearse una nueva manera de explicar, una nueva teoría para explicar esas cosas. Y en general esa nueva teoría tiene una complicación estructural. Es más compleja que la que tenía antes. Envuelve a la que tenía antes, por eso son estructuras anidadas, se llaman, porque en realidad no es que la anterior desaparece, sino que queda envuelta en algo que le incorpora, pero que le da mayor complejidad. Como algo como decir, bueno, todas las cosas que tiramos se caen, excepto que sean estas otras cosas que son las que no se caen. Todo objeto es chupable, pero claro, si es feo y tiene gustos feos, mejor no lo chupemos. Entonces están las cosas chupables, las cosas chupables que son ricas y las cosas chupables que son feas. Y se va complejizando este tipo de estructura. Hay como cuatro niveles, cinco, ¿no? Son acá, otro tanto acá, o sea, esto es como mucho más complejo, pero por ahí la idea importante es entender esto. Hay un desequilibrio que se produce, o sea, el niño venía equilibrado, todo funcionaba bien, hasta que se encuentra con algo que no funciona. Esto le produce un desequilibrio y ahí tiene que buscar una nueva manera de equilibrar. En general, la nueva manera implica pasar de un nivel a otro, ¿eh? Dentro, ya sea dentro del mismo periodo o en otro periodo. Fíjense que, a grosso modo, estas edades, que como dijeron muy bien en la exposición, son muy relativas. Piaget no hablaba de edades, él hablaba de que está en el sensorio motor, está en el operatorio, pero él no hablaba de edades. Las edades de alguna manera vinieron después, ¿no es cierto?, a través de la comprobación clínica de que la mayoría de los chicos que están en el sensorio motor están desde los 3 años. Pero en general fíjense que sobre todo acá coinciden con las etapas escolares. Y esto tampoco es una casualidad. Ya lo que es la enseñanza primaria, lo que es la enseñanza secundaria. Y esto trae una serie de consecuencias, que digamos esta idea, esta manera de pensar las estructuras, que son muy interesantes para pensar cómo o qué cosas se pueden hacer en la educación de las jóvenes. Cosa que no hizo Piaget, porque insistimos, él no se preocupó por ese problema, él estaba preocupado por entender cómo evolucionaba todo esto, ¿no? Cómo se pasaba de uno a otro y cómo se llegaba hasta acá. Él no le preocupaba preocupaba relativamente, no era su agenda ocuparse de la educación. Pero evidentemente se plantean ciertas cuestiones. Por ejemplo, en lo que a nosotros nos toca, estamos en el pasaje entre las operaciones concretas y las operaciones formales. Que tampoco se pasa así, ¿no? Uno que es un proceso, vive vuelta, hasta que se va haciendo cada vez un equilibrio más estable y la mayoría de las actividades mentales están en otra estructura. Y que cada vez que aprendemos algo, volvemos probablemente a la anterior porque necesitamos lo concreto, necesitamos el ejemplo, y que aunque seamos adultos, fíjense ustedes que en la mayoría de los diseños curriculares, una de las cosas que van a encontrar es que hay temas que se repiten. Y ustedes van a encontrar que, qué sé yo, cualquier cosa, el 9 de julio se ven en Jardín Infante, pero en la escuela primaria, pero en la escuela secundaria, lo vieron ustedes seguramente quizá en la universidad. Ahora claro, no se ve lo mismo. ¿Por qué razón? Bueno, entre otras razones, porque el nivel cognitivo permite explorar el mismo suceso de maneras diferentes. Permite conocer el mismo suceso de maneras diferentes. Entonces, el niño en el jardín de infantes, que está, digamos, hasta acá, parte de acá, ¿qué es lo que puede ver? Sigo a Piaget, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede conocer? Aquello que está inmediatamente ligado a su experiencia concreta y cotidiana. Y si ustedes analizan esto, van a ver cómo en los diseños curriculares del nivel inicial, lo que está planteado es cómo se vincula ciertas experiencias del niño con, digamos, tratar de que puedan pensar qué pasaba en otra época con esa experiencia. Y de ahí vienen estas cuestiones de los pregoneros, de disfrazarlo de negrito. El otro día yo estaba en una fiesta de Halloween, entonces decían, hasta que llegó la tormenta y se pudrió todo y no tuvimos que ir a nada, traían como venía antes el aguatero y entonces venía un chiquitito con... Y como ahora, y venía el otro con el bidón de PVC y todo lo iban mostrando así con el contraste. Ah, bueno, digamos, esta era una manera, ¿no es cierto?, de vincular esta experiencia de vida de ellos con esas cosas que eran distintas en otra época. ¿Y qué significa otra época? Para el niño de jardín, 2 años, 5 años, 100 años, más o menos es la misma. Piensen, por esos niños tienen 3 años de vida, 4 años de vida, igual, de los cuales, además de esos 4 años, pueden tener memoria de 1 y medio. Entonces su experiencia de vida es muy corta como para tener una noción de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos al estadio siguiente, ahí ya existe la posibilidad de un nivel de abstracción, pero ligado a la experiencia. Entonces son niños, por ejemplo, con capacidad de poder pensar en otras épocas y en otras edades, en tanto haya algún tipo de experiencia concreta que les permita, desde la intuición, desde lo que ven, lo que tocan, lo que sienten, poder hacerse alguna idea del cambio. Y ahí es donde aparecen los famosos recursos didácticos, como por ejemplo la famosa línea del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, acá, no sé, es el año cero. ¿Qué es el año cero? El nacimiento de Cristo. ¿Sí? Bueno, no sé, acá vamos a ponernos nosotros, estamos acá, y decimos que acá queda un pedacito porque el tiempo sigue, no se para, en el futuro, después de nosotros, y acá estamos en el 2013, y podemos ubicar sucesos acá. ¿Sí? Hay una experimentación famosa que hizo una de las investigaciones que ustedes van a ver, en donde le preguntan a alumnos de historia, así como ustedes, bueno, donde le preguntan varios sucesos, ¿no? La guerra de Román, no puede ver otra cosa, y, bueno, ¿dónde pondrían ustedes, no sé, por decir algo, la muerte de Tupac Amaru? Lugar en esto, puede después en el museo, en el museo de este lado, ¿por dónde lo pondrían? Acá tenemos unos 1000 años, ¿en qué año fue eso? ¿Eh? 1600, ¿qué estaría más para? de la mitad para acá. ¿Sí? Vamos a poner por acá, por la esquina de la mitad. ¿Sí? Y vamos ubicando. ¿Y dónde pondrían al primer dinosaurio? Más para acá. Como por acá. Más. En realidad no nos alcanza la cabeza. Hay que hacer unas cuantas cuadras de línea, ¿eh?, para poder ubicar el primer dinosaurio. Cuando me hacían esa pregunta, los estudiantes de historia lo ubicaban para acá, pero no tanto. Porque en realidad, ¿qué pasaba? Que desde la intuición de ellos, esto era tan importante, una fecha tan trascendental, que todo lo que quedaba por detrás era algo así como una especie de masa más o menos informe, ¿no? Muy, muy claro para adelante, pero no tan claro para atrás. Eso tiene que ver con la... No está claro, la sensación de que en estos 2000 años ocurrieron tantísimas cosas y para el otro lado... Tantísimas. Esto tiene que ver con una intuición, ¿cierto? No es científico. Como en la noción de tiempo que está planteada acá no es científica, la noción de tiempo físico y demás está en la fórmula de Einstein, mucho más complicada. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que a mí este es un recurso didáctico que me sirve para trabajar en este nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayuda desde lo intuitivo hacer comprensible esto del paso del tiempo. Y yo creo que ustedes habrán visto, porque se dedican a eso, que hay enciclopedias o libros de historia que ponen varias líneas del tiempo y dicen esta es la de Asia, esta es la de África, esta es la de América, y van comparando qué pasaba en el mismo momento en distintos lugares. ¿Eh? Ahora bien, ¿todo esto de qué nos habla? Nos habla de estudiantes, de alumnos que todavía no tienen una comprensión formal de una serie de cuestiones. Por ejemplo, las teorías históricas. Si ustedes le hablan a un niño en este nivel de la lucha de clases, algún tipo de explicación de ese nivel, seguramente no la va a entender ni claramente. No la va a entender a menos que uno la baje a un nivel explicativo que tenga que ver con su posibilidad de entenderlo desde su experiencia. ¿Sí? Pero como teoría, cualquier teoría, digamos, formal, que salga de lo contextual, entonces esa no es una teoría entendible en este nivel. Tenemos que ir a este nivel para que lo puedan entender. Por eso es que en los currículum se reiteran los mismos contenidos muchas veces, porque que se va haciendo profundizando la manera y el nivel de la estructura con la que se va trabajando. Esto es lo que se llama el currículum espiralado, ¿no es cierto? Porque vuelve una y otra vez sobre los mismos aspectos, profundizando en el conocimiento. La otra cuestión que aparece es el tema del papel docente. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se interpretó que esta cuestión que decía Piaget, de que uno no puede hacerle entender a un niño una teoría científica si el niño no tiene la estructura mental adecuada para poder entenderla, se entendía como esta cuestión de decir, bueno, tenemos que esperar que madure. Esto fue una especie que se llamó la pedagogía de la espera. Porque claro, si no la puede entender, no le puede enseñar nada hasta que no madure y pueda tener los elementos como para poder desarrollar esto. Y ahí sí chocaba muy fuertemente, ¿se acuerdan ustedes que en ese sentido Vygotsky era muy claro? Decía, bueno, el maestro tiene que acompañar el desarrollo, estudiar lo que dónde está el alumno, trabajar en la zona de desarrollo próximo. Y acá parecía como una idea de que el maestro se tenía que sentar a esperar a que el alumno madure para poder darle los estímulos adecuados. Entonces, ¿cuál es el lugar o cuál se propuso que fue el lugar del maestro? Este de proponer tareas, proponer trabajos que hicieran entrar en conflicto cognitivo a los alumnos. O, cuando habían superado el conflicto, los ayudara a afianzar el nuevo, digamos, su nueva adquisición cognitiva a través de la capacitación. Este era el papel, en todo caso, del maestro. Proponerle una tarea que desafiara la estructura cognitiva y hacerlo ejercitar cuando lo hubiera logrado. Bueno, esto es parte de lo que se llamó también el aplicacionismo, o sea, esta idea de llevar en bruto la teoría, una teoría que era una teoría psicológica, y meterla en el aula, que muy bien explicaron acá los chicos todos los problemas que después trajo en función de eso. Bueno, fíjense que el último video este tan gracioso, en realidad también uno podría pensarlo como una especie de aplicacionismo, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un especie de coordinador, obviamente, no es un maestro, pero que está sentado y espera a ver qué sale de los alumnos, ¿cierto? Obviamente no era la idea que tenía Piaget acerca de eso. Tampoco, a ver, tampoco es muy claro lo que decía Piaget, porque insistimos, no se ocupó de esta cuestión. Otro punto de discusión con respecto a la teoría piagetiana era en qué medida había también una marca positivista y biologicista en la tarea que llevaba a pensar que lo social y lo cultural no tenían demasiada importancia. Y en realidad él se ocupó poco de esos temas. Él los daba por sentados y él lo explica después en algunos trabajos, en el sentido de que él dice, bueno, la cooperación, y él habló mucho del trabajo cooperativo, es indispensable en la construcción del conocimiento y que nadie construye el conocimiento solo. Cuando hablaba de cooperación, hablaba de operación con, ¿sí? Entonces, él hablaba, digamos, de alguna manera de que había una sociabilidad, una grupalidad en la construcción del conocimiento. Y también sostenía que, aunque que no había un desarrollo espontáneo de las estructuras cognitivas, si estas no entraban de alguna forma en ejercicio, en interacción, decía él, con los objetos de la realidad y con las personas que construían el ámbito social. Porque gran parte, digamos, de esas realidades con las que el chico se enfrenta y a través de las cuales construye su realidad de hacer estos pasos de construcción están dadas por las cosas que existen alrededor de él y las personas que le transmiten de determinada manera esas cosas. Lo que pasa es que él, digamos, no se ocupó de ese tipo de desarrollo, no se ocupó de qué pasaba si eso estaba o no estaba. Digamos, él lo dio por hecho, siguió adelante suponiendo que eso estaba dado porque, insisto, no era la agenda que él tenía planteada, no era su preocupación. Él estaba preocupado por seguir este desarrollo y ver qué pasaba. Bueno, y por último, creo que ya estaba la cuestión de cómo se vincula la teoría piagetiana con otras teorías. Y allí tuvo grandes discusiones con los vigosquianos. Hay algunas, incluso hay trabajos que no se pueden conseguir, donde discuten algunas cuestiones de la concepción piagetiana y vigosquiana, donde, por ejemplo, le reprochan a Piaget el uso de un término que él llamaba el egocentrismo infantil, ¿cierto? Indica acá, y que es un momento en el que, dice Piaget, el niño está centrado en su propio desarrollo y en realidad no atiende, es digamos como una especie de desarrollo autista, ¿cierto? Se desarrolla por sí mismo, no atiende, puede estar jugando con otros niños, ¿eh? Esto se da cuando tiene 3, 4, 5 años, puede estar jugando con otros niños, pero en realidad él está haciendo un sobredosis y un juego solo. Y accidentalmente, digamos, estarían los otros niños, pero no tienen importancia real en el desarrollo de su pensamiento. Esto le fue muy criticado, y después de alguna manera, creo que en parte reconoce la razonabilidad de las críticas, y después la experiencia clínica y diaria demostró que, si bien es cierto que muchas veces los niños se enfrascan en sus juegos y hacen sus cosas y demás, los paralelos están juntos, pero son juegos paralelos. Claro, pero que también es cierto que registran a los demás y pueden jugar incluso en esas etapas con otros niños, ¿no? Y bueno, digamos, estas afirmaciones de Piaget, así como otras afirmaciones de Piaget, fueron controvertidas, algunas de las cuales muy fuertemente, otras más o menos, y en función de eso, digamos, por ejemplo, una de las, que yo creo, afirmaciones más difíciles de sostener desde la teoría piagetiana, tiene que ver justamente con lo que le han criticado algunos psicólogos cognitivos respecto de la precocidad de lo que los cognitivos llaman la teoría mente. Eso lo van a explicar cuando vean la psicología cognitiva, pero en todo caso parecería que niños de 3, 4, 5 años desarrollan esto que se llama la teoría mente, que estaría en el nivel de las operaciones formales. O sea, hay hipótesis y qué sé yo, que entonces dicen, bueno, parecería que en algunas áreas, en alguno o respecto de ciertas cuestiones como el lenguaje, hay desarrollos mucho más precoces que atienden a la formalidad del pensamiento y que no se dan en esas edades ni en esas etapas. El atribuir intenciones a los otros. Claro, sí, son hipótesis acerca de qué van a hacer los demás. Así que bueno, digamos que la teoría piagetiana, digamos, tiene una gran virtud, que es la de poder explicar este tránsito, y evidentemente con el correr del tiempo, de los años y de la experiencia, va a ir sufriendo también sus modificaciones, sus adaptaciones. Con respecto a la psicología cognitiva, aparece otra cuestión, que es una discusión acerca de en dónde se ubican y cuáles son teorías que uno podría decir constructivistas o no constructivistas y cognitivas o no cognitivas. Esto lo van a encontrar por ahí en el libro de Carretero, que está más o menos explicado, y en Del Val también. Si ustedes ven a Del Val, va a sostener, por ejemplo, obviamente, que quiere ser constructivista, pero no es Vygotsky constructivista, ¿no? Entonces hay un tironeo ahí, digamos, teórico vinculado a esto. Digo esto para no confundir, porque hay otros autores que efectivamente consideran que todos ellos son constructivistas de una u otra manera, ¿no? Así que puede ser que en algunos casos ustedes se encuentren, obviamente nadie niega el carácter del constructivismo piagetiano, algunos también de su fundador, pero se van a encontrar que a la vez Piaget, a veces en el constructivismo se ubican otros autores. Hay uno que es muy importante, que lamentablemente está olvidado, que es Henri Vallon, que trabajó mucho sobre la construcción del carácter desde lo corporal. Muy, muy interesante, muy importante, y que ahora están recuperando, sobre todo la gente del área de la neuromotricidad. Así que bueno, van a encontrar esos tironeos, esas diferencias, entonces puede ser que esto los pueda llevar a confusión. Me parecía importante contar eso. Sí, sobre todo porque bueno, cuando se veía qué pasaba con los aportes del constructivismo a la enseñanza, ya no estábamos hablando de Piaget, sino estábamos hablando, como plantea Carretero, de en general estas teorías que llaman constructivas. No, yo estoy haciendo a la vez el trabajo de campo. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Algunos grupos eligieron dentro de las temáticas que habíamos planteado algunas específicas. Entonces esto, si quieren, pueden tener algunos subtítulos donde ustedes hagan algún apartado según el tema que quieren elaborar. Si no lo hicieron así, hacen un solo punto donde se desarrolle esta articulación entre las entrevistas y la bibliografía. Y después vendrá una conclusión que no es un resumen de lo que escribieron antes, porque no es necesario, sería reiterativo. Lo que hacen en la conclusión es, bueno, y ahora que hicimos todo esto, ¿qué? qué pensamos, qué reflexión hacemos a partir de ahora, qué nos proponemos, qué cosas sorprendentes o no sorprendentes nos deja este trabajo, ¿sí? Entonces no reiteran el punto anterior, no reiteran datos, no reiteran análisis teórico, pero sí, bueno, ya está, ya terminamos el trabajo y qué reflexiones hacemos después de haberlo hecho. Y después enumera la bibliografía. Algo que no les dije, que sobre todo en el análisis van a hacer citas. Van a hacer citas de las entrevistas y citas de los autores. Las citas de los autores, bueno, como las hacen habitualmente en cualquier trabajo. Las citas de las entrevistas van a poner entrevista número tal, página tal. De modo que si yo estoy leyendo, vea de dónde sacaron ese párrafo o a qué se están refiriendo con lo que están diciendo. Voy a la entrevista y lo veo en el conjunto a ese párrafo que ustedes extrajeron. Porque a veces el sentido puede variar según en qué contexto está escrito. Y después va a haber un anexo y en este anexo ponen todas las entrevistas corregidas por mí. Porque si no, me van a obligar a leer todas las entrevistas de vuelta y a corregirlas de vuelta. Entonces vamos a tener cuatro imágenes. Pero por ejemplo, en algunas entrevistas faltaba, por ejemplo, la pre-entrevista. Entregamos la... Agrega todo lo que falta, pero ponen ahí en ese anexo la misma entrevista que fue y vino, que está corregida, está tachada y lo que sea, es un... En una hoja aparte lo que... Claro, lo nuevo lo agregan en una hoja aparte. Y además en esa entrevista yo ya les puse, falta tal cosa, entonces voy a ver cómo completaron la entrevista y los que todavía no tengan nota de entrevista la van a tener en este momento. Algunos ya está completa y entonces les devolví con la nota y ponen esa nota. Así que esto es importantísimo para mí para hacer la corrección. Que ustedes pongan las entrevistas y que estas entrevistas sean las mismas que estuvimos trabajando. No me digan, ay, no, porque estaba desprolija, no, porque tenía, que estaba rayada, que esto, que lo otro, no importa. Si le cayó el mate encima, no importa, ponen esa. Si estaban estudiando y se les volcó algo encima, no importa. El tema es que fui a la entrevista a trabajar, que fue y volvió. El análisis que cada uno tenía que hacer de la entrevista, ¿también lo juntamos ahí? Sí, sí, eso es individual, ¿no? Corregí el tuyo, se me traspapeló, pero hoy estuve mirando, vos hiciste casi un trabajo entero. ¿Quién lo estaba viendo? Y esto andaba en colaboración con ellos. Claro. Vos entendiste en el extremo opuesto y hay gente que entendió en el otro y entonces no puso casi nada. Es que bueno, como dije, en comparación con la bibliografía, casi todo el tiempo está relacionado con la entrevista, ¿viste? Claro. Bueno, era como dejar señalado grandes temas y autores con los que se articulaban. Bueno, ya tenés aporte al trabajo de bueno, y en las entrevistas, como ustedes las van a trabajar para analizar, si marcan aquello que están tomando para el análisis, mejor. Así, además tienen que tener número de páginas, porque número de entrevista y no fui de página. Las Entonces ordena a las entrevistas como quiera, les ponen un número a cada una y cada entrevista a su vez tiene un número aparte. ¿Con qué bibliografía? Con toda la que sea pertinente. No quiere decir que van a poner toda la bibliografía, pero quiere decir que si hay algunos textos que debieran estar y no están, yo les voy a señalar que falta incluir determinados textos. Y la idea no es que ustedes vayan a leer la entrevista y vean si la entrevista dice lo que dice el autor, sino que se hagan esta confrontación. Bueno, estas cosas que dicen las entrevistas, los autores las dicen de una manera, no las dicen, lo dicen lo contrario. Está bueno eso, ¿eh? No vayan con la idea de lo que dice el autor, que es la verdad revelada, y entonces yo voy a buscar eso en la entrevista. Si no, justamente lo voy a poner como en confrontación, como en diálogo. A ver si estos jóvenes que ustedes entrevistaron tienen características de las que habla Nobel, o pueden interpretar mejor esto con lo que dice Bock, o hay cosas de los dos. Si estas instituciones de las que hablan los docentes y los adolescentes, ustedes encuentran que pueden compararlas con los textos que tienen sus instituciones, si hay cosas diferentes, si hay elementos de la bibliografía que les ayuda a entender lo que está pasando, lo que están describiendo los entrevistados. Les quería hacer un comentario, ¿ya está bien? Sí. No si sé no si tienen una pregunta. Claro. Si no, igual por mail me mandan. Llegó un mail, creo que un mail a general sobre una entrevista o algo que se va a hacer en una universidad, una charla. Sí, una charla. Sí. No, para preguntarte bien de qué se trataba más o menos. Y yo sé eso. Sí, viene un español que es docente en Galicia de la Escuela de Enseñanza Libre, algo así, que yo no sabía qué era, pero otra compañera nos explicó que los inmigrantes de América, cuando empezaron a mandar dinero para España, fundamentalmente a Galicia, fomentaron la creación de una escuela libre, llevando ideas educativas de lo que ellos estaban viviendo en estos países, y bueno, promoviendo, y sobre todo que hubiera escuelas ahí, ¿no? Porque el parecismo era grande, etcétera, y a medida que ellos empezaron a conseguir dinero, digamos, a hacer la América, de alguna manera mandaron para allá el dinero con estos fines culturales y educativos. Y entonces este español, que parece que es un representante de esta línea de esta respuesta. Bueno, una última cosita, dos minutos, pero es una cosa importante que me quedó en el tintero sobre la aplicación de la teoría filosófica. Una de las consecuencias para mí más ricas que tuvo la influencia piagetiana en las aulas fue la reconsideración de lo que es el error. ¿Esto por qué? Porque tradicionalmente se entendía, y sobre todo el conductismo de las versiones maduras, que todo error era, digamos, una equivocación, una especie de anormalidad de la respuesta, ¿no es cierto? Que todo error debe ser normalizado. Alguien que contesta mal una pregunta está mal y debe ser eventualmente evaluado como que ha cometido ese error y está mal. Cuando Piaget trabaja en sus investigaciones, una de las cuestiones que descubre es que no todos los errores son iguales. Hay errores que se producen a falta de información o por algún otro motivo, pero hay errores que se producen porque los niños aplican o dan, o aplican, digamos, una estructura que no es adecuada, pero que sí fue adecuada antes. El otro día una nieta mía le dice a la madre, ¿sabés qué me dijo tu marido? Ahora, ¿por qué dice me dijo? Porque es la conjugación que aplica a otro verbo. Porque está haciendo regular un verbo que es irregular. En realidad, si uno lo mira desde el punto de vista del idioma, lo que está haciendo es que no conoce que hay verbos irregulares. Que se equivocó fue el idioma, que se salió de la regla. Que tiene reglas complicadas es el idioma, ella aplicaba una regla que aplica en general y está bien para todos, y en este caso no funcionaba. Pero en realidad, ¿qué pasa? Bueno, que ahí lo que está haciendo es aplicar un conocimiento, ¿no es cierto?, que lo está aplicando bien, porque en realidad era pertinente lo que hacía, pero que había una irregularidad en la construcción del idioma que y a veces esto pasa porque se aplica una estructura cognitiva que no es suficiente para resolver el problema. ¿Y qué era lo que decía Piaget con respecto a esto? Que estos errores en realidad son muy ricos porque permiten trabajar sobre ellos. Este error que aparece de esta manera, lo que nos está denunciando es, digamos, cuál es el punto en el que está ese niño y por ahí dónde tendríamos que estar trabajando nosotros para resolver el error. Y que por lo tanto hay que buscar y fomentar de alguna manera que estos errores aparezcan, no perseguirlos y castigarlos, sino trabajar sobre ellos, porque ahí es donde está ese ámbito donde nosotros hemos trabajado. Ahí es donde lo podemos hacer crecer. ¿Se entiende? Por ejemplo, volvamos a la idea esta de la línea del tiempo. Ya está, si tengo un alumno que me dice que los dinosaurios están ahí apenas corridos del cero, yo me voy a estar dando cuenta que en realidad él está haciendo una construcción temporal en donde el tiempo no es homogéneo. O a lo mejor es muy religioso. ¿Eh? O a lo mejor es muy religioso. Claro, bueno, pero... Y cree que hace 1600 años para atrás estaban los hombres y el ser humano todos, y los dinosaurios juntos. ¿Ustedes vieron esa película Heredarás el viento? Sí. Es muy, muy interesante. Plantea es una situación que fue real en Estados Unidos a principios del siglo XX, fíjense ya como 60, 70 años después de la teoría de la evolución, donde en las escuelas del sur impedían enseñar la teoría de la evolución porque consideraban que iba contra los mandamientos. Creacionismo, ¿no? Claro, el creacionismo. Entonces todo lo explicaban por la creación divina, que iba contra lo que era la teoría de la evolución. Aparecen, ¿no?, estas discusiones acerca de la cuestión religiosa y de lo que se explicaba por una vía y por la otra. Y en todo caso, claro, como desde una explicación creacionista, era imposible entender ciertas afirmaciones de las escrituras, ¿no? Entonces había un religioso que aparece ahí en el juicio, pues le hacen un juicio a un maestro para castigarlo porque tenía la teoría evolucionista, y entonces él decía que la Tierra, según la escritura, se había originado, no sé, creo que 6.000 años antes de Cristo, no recuerdo exactamente la cifra. Pero él, digamos, siguiendo la Biblia, deducía que era en esa fecha precisa y en ese momento, ¿no? que se había creado el mundo, ¿no? Y ahí entraban en una gran discusión con respecto a eso, ¿no? Pero ese mismo tipo de discusión, digamos, podría ser sostenido por la teoría expresionista, por la teoría de que tenga un sujeto y que tenga que ver justamente con esta idea de no concebir un tiempo de manera homogénea, ¿cierto? Ustedes saben que para todos, en nuestra vida cotidiana, el paso del tiempo está ligado a lo que nos resulta más o menos interesante, más o menos aburrido. Ahora estos minutos se les hacen eternos. Ya se quieren ir, todos nos quedamos así. En cambio, qué sé yo, si estuviéramos delante de un espectáculo, una cosa más alegre y más movida, seguramente el tiempo se nos acortaría y se nos haría más. Los niños perciben el tiempo de esa manera, ligado a su percepción, a su intuición. Y hacerlos entender que el tiempo tiene un desarrollo homogéneo es complicado. El tiempo histórico se supone que es homogéneo. Hasta que viene Einstein y nos dice que también es relativo con el cuerpo. Pero bueno, esa es otra historia, pero en todo caso es buena para pensar esta cosa, ¿no? Cómo trabajar con el error y cómo el error en realidad nos permite desde el lado de la educación un trabajo muy interesante en la medida en que no culpabilicemos por el error, sino que el error sea visto como un paso para la construcción de algo que no sea error. Bueno, gente, nos vemos la semana próxima. Por el típico, falta mucho, nene, recién salimos. Estamos en legal todavía. Claro, lo acabo de poner en marcha. También dicen que patrimonio. Una eternidad. Che, ¿cómo hacen? No, pero tenemos que dejar, si no lo vamos a usar. Pero entonces no hay que decirla. Hay que... Bueno, lo que hay que hacer es hacer análisis. Cada uno de los que falta hacer el análisis. Y después claro, ver si el curso trató de funcionar, poner lo que trató de funcionar el curso, con el DEL, con el niño de la mesa, tal, y el que no está, y así. Y armar un relato. ¿Cuánto es? Para eso lo van a ejecutar. No, yo no estoy buscándolo por internet, leer cada uno de los cursos. No, lo que yo digo es que primero cada uno haga lo suyo. No, porque para juntar, porque la pasan en el mundo. Y después lo que sí podemos hacer es pasarnos las conclusiones, sobre todo, un día antes. Y el viernes que viene nos juntamos y armamos cosas para presentarlo el otro, porque no vamos a llegar. Bueno, no sé, depende de uno. No sé, ¿cómo andan? Un día antes, ¿lo esperamos el 14? ¿Cómo? ¿O vos dices? No, no sé cómo andan ustedes. ¿Vos decís para hacer la semana que viene? Sí. No. Porque no se amontone todo. ¿Por qué no se trata de la individual? No, pero va junto. Tenemos dos juntos. Claro. Se tengo que entregar todo. Por eso, entonces... Sí, porque nosotros más tenemos pasar la idea. Claro, el 13. Porque lo que hay que hacer es, ustedes terminen el análisis individual, nos intercambiamos en la semana los análisis individuales de cada uno y hacemos ese en común. Si el tuyo trata el institucional, ponemos el institucional del tuyo, la violencia. Después se trata el tema de la violencia, ponemos el de la violencia, el de la y hacemos los vestidos así. Y después hacemos una conclusión diciendo, bueno, los problemas que notamos en todas las entrevistas son esto y eso. Y lo traemos el otro viernes. El tema que no sé qué va a hacer Regina y bueno, hacemos con lo nuestro. No está, ni cosa no vino tampoco. Guadalupe. Hacemos y ponemos yo. Chao chicos. El mar del espacio, no sé cuándo lo pueden tener. ¿Cuándo lo podemos tener? ¿Eh? ¿Cuándo lo podemos tener? ¿Martes? ¿Ya el individual decís? Claro, el individual, el de ustedes cada uno, porque yo las conclusiones las saco, dos patadas, no sé cómo funciona, todo lo que es. Bueno, voy a hacer lo posible para traerlo para el martes entonces. Y lo pasamos y lo imprimimos. Lo imprimimos para así ya el lunes, el día más que viene lo. No, me parece buenísimo, sí, ya terminarlo. Funciona todo, encima después hay lo de allá de América. Chao, hasta el viernes.